Bueno, gente, me voy a estrenar con esto de los vídeos, porque he estado viendo el vídeo de Igualdades Notables y creo que se pueden perder en algún momento. Entonces, nada, lo que quería presentarles es una igualdad notable. Una igualdad notable, ¿qué es eso? ¿De qué me está hablando? Etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Lo importante es que hay una cosita que yo puedo hacer en álgebra, como es esto, a más b al cuadrado. Yo no sé lo que vale la a y lo que vale la b, pero lo que sí es cierto es que a más b al cuadrado se puede escribir como a más b por a más b, porque simplemente estoy aplicando la propiedad de potencia. Y yo ahora multiplico, independientemente de si sea o no el valor de la a y de la b, multiplico a por a y me da este valor de aquí, más a por b y me da este valor, lo mismo con el resto. Ahora, b por a me da este de aquí y b por b me da este de aquí. Si yo opero, a por a está claro que es a al cuadrado. B por b está claro que es b al cuadrado. Y ahora, a por b y b por a es lo mismo, porque da igual el orden en el que multipliquen, va a terminar dando lo mismo. 2 por 3 es 6 y 3 por 2 también es 6. Luego yo puedo decir que esto es 2 veces ab. También podría decir que es 2 veces ba, ¿vale? Y en cuanto al orden, como son sumas, pues no importa qué pongo primero y qué pongo después. Lo que sí es cierto es que tradicionalmente se escribe así. Y a esto se le llama igualdad notable de la suma. Y tal como vieron en el otro vídeo, se dice que el cuadrado de una suma es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Y ahora ustedes estarán diciendo, vale, ¿y yo para qué quiero esto? Pues miren, tengo aquí preparados dos ejemplos. El primero es simplemente con números y el segundo es, ya meto una incógnita, una X, y entra más bien dentro del campo del álgebra. El primero es aritmética pura, porque son solo números. Entonces, bueno, imagínense por un momento que yo no conozco esta expresión de aquí arriba y me encuentro con un 4 más 5 al cuadrado. Pues oye, tengo varias formas de hacerla. La primera, la más sencilla de todas, 4 más 5 es 9 y 9 al cuadrado es 81. Perfecto. Pero podría darme por aplicar la formulita de ahí arriba, entonces me di cuenta de que esto es una suma elevada al cuadrado, precisamente lo que acabamos de hablar. Y según esta regla, esta suma elevada al cuadrado es el cuadrado del primero, 4 al cuadrado, más el cuadrado del segundo, 5 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. Y si yo opero, me da 16, que es 4 al cuadrado, 25, que es 5 al cuadrado, y 40, que es 2 por 4, 8, por 5, 40. Y si sumo, claro, me da 81. A esto se le llama resolver esta operación aplicando la propiedad de igualdad notable de la suma. La verdad, acabamos de matar una mosca a cañonazos, porque no hacía falta, podíamos haber hecho lo de arriba. Pero nos viene muy bien, sobre todo para cuando nos encontremos con situaciones como esta de aquí abajo. Vale. La tercera situación es que yo me encuentro con un 4 más 5 al cuadrado. Y sinceramente puedo simplemente expandirlo, ¿no? 4 más 5 al cuadrado es 4 más 5 por 4 más 5. De hecho, eso fue lo que hice aquí arriba. Y si yo hago eso, pues simplemente 4 más 5 es 9 por 4 más 5, que también es 9, es 81. Esto, por ejemplo, me lo enseñó Héctor el otro día. Y la última forma, que también es válida, es que yo tengo 4 más 5 por 4 más 5, pues oye, empiezo a multiplicar los paréntesis. 4 por 4, lo tengo aquí. Más 4 por 5, que lo tengo aquí, más 5 por 4, que lo tengo aquí, más 5 por 5. Y si resuelvo, me da también 81. Si alguna de ellas no llega a darme el resultado que yo quiero, quiere decir que está mal. Por ejemplo, un fallo típico que cometen es coger y decir que 4 más 5, lo voy a poner por aquí, elevado al cuadrado, es lo mismo que el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo. Y se quedan tan anchos. Claro, si yo hago eso, me da 16 más 25. Y si suman, eso no da 81. ¿Ok? Luego estaría mal. Y este fallo de aquí es típico. Lo cometen siempre. ¿Vale? Eso es. Dale confianza a los alumnos, Carlos. Es broma. En fin. El segundo ejemplo, que es el interesante de verdad, es un ejemplo del álgebra, lo dijimos antes. Tenemos, por ejemplo, 3 por x más 8 elevado al cuadrado. Yo no sé cuánto vale la x y eso va a provocar varias cosas. Primero, que yo no puedo resolverlo siguiendo el primer método. Yo no puedo decir cuánto es 3x más 8 porque desconozco el valor de la x. No tengo ni idea. Luego, de la primera forma no se puede hacer. ¿Vale? Alguien podría decir que esto es 11x y yo le podría decir, 'sin comentarios'. Por ejemplo, una forma rápida de comprobar que esto está fatal es, imagínense que la x vale 2. Pues 11 por 2 es 22. Sin embargo, 3 por 2 es 6 más 8 no es 22. Cosa curiosa, si se cumple solo para un valor que es cuando la x vale 1, porque 11 por 1 da 11 y 3 por 1 más 8 da 11, pero es el único caso en el que se cumple. ¿Vale? Por ejemplo, si la x vale 0, 3 por 0 es 0 más 8 es 8 y 11 por 0 es 0. Luego, esto, tururú. Vale. Segundo método, pues oye, sí, vale, es factible, lo puedo hacer. Porque yo cojo, hago el cuadrado del primero, que es 3x al cuadrado, más el cuadrado del segundo, que es 8 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. Y esto opero y me da el cuadrado de 3x, pues 9x cuadrado. ¿Por qué? Lo voy a hacer por aquí, por si alguien lo necesita. 3x al cuadrado es en realidad 3x por 3x. Y yo esto lo puedo reescribir, porque como es un producto, lo puedo reordenar. Y esto es 3 por 3 por x por x. Voilà, 3 por 3 es 9, x por x, x al cuadrado. ¿Vale? Y efectivamente simplemente lo coloco aquí. 9x cuadrado. 8 cuadrado, 64. Y 2 por 3x por 8 es 2 por 3, 6. Por 8, 48. Pues 48x. Aquí lo tengo. ¿Vale? Perdón, aquí. Y simplemente lo reescribo. ¿Es obligatorio reescribirlo de esta forma? No, simplemente es tradicional. ¿Vale? Que a esto de aquí, que se le suele llamar polinomio, se escriba primero pues el x al cuadrado, después la x y después el número. Y pasamos al tercer método. El tercer método, este de aquí, fíjense que consiste en colocar los paréntesis multiplicándose y resuelvo cada paréntesis por separado. Pero es imposible. Igual que antes, porque 3x más 8 no lo puedo sumar. Luego, por aquí tampoco voy a ningún lado. Y el último método, recuerden que era expandir y después operar. Fíjense que sería 3x más 8 por 3x más 8. Y si empiezo a multiplicar, sería 3x por 3x, lo coloco, más 3x por 8, lo coloco, más 8 por 3x, aquí, más 8 por 8, aquí. Empiezo a operar y me da exactamente lo mismo que obtuve al principio, lo cual quiere decir que lo tengo bien. Fíjense bien, lo que acaban de hacer es aplicar distintos métodos de resolución a unas expresiones que tienen en común la forma, es decir, el cuadrado de una suma. Y hay una forma en concreto de resolución, que es esta, la que está en negrita, que consiste en aplicar esta propiedad. Y esa propiedad se llama, pues como dijimos antes, igualdad notable para la suma, ¿vale? O un producto notable. Esta es la primera parte del vídeo. La segunda parte, que no sabía si hacerlo y al final me he decidido hacerlo, consiste en usar un programita que se llama Maxima y que después les digo de dónde lo pueden descargar, ¿vale? Este programita lo tienen tanto en el aula como en casa, o sea, se lo pueden instalar porque funciona tanto en Linux como en Windows. Y es software libre, o sea, su licencia de distribución es la GNU, lo cual quiere decir que lo pueden usar sin ningún tipo de problema. ¿Vale? No hay que pagar nada, es totalmente legal, ausencia de virus, de todo tipo de problema. Genial. Y es un programa de cálculo simbólico que vamos a utilizar mucho durante todo el año, que es potentísimo, porque sirve para despejar fórmulas, para resolver sistemas, para hacer gráficas, lo que quieran. Entonces, para ver un ejemplito, por ejemplo, lo que acabamos de desarrollar nosotros ahora era el 3x más 8 al cuadrado. ¿Vale? Pues si yo me vengo aquí y escribo 3 por, que es un asterisco, esto es importante, por x más 8, y ahora lo elevo al cuadrado, fíjense que es el acento circunflejo, el piquito, el cuadrado, le di al enter y efectivamente me lo convierte en la expresión que yo quiero. Pues yo ahora puedo decir que me expanda, se escribe así, ¿vale? Expand. Y ahora entre paréntesis, por cierto, fíjense que cuando abrí el primer paréntesis, automáticamente me coloca el cierre paréntesis, ¿vale? Para que ya lo sepan. Y ahora pongo dentro la expresión que quiero expandir. La expresión se llama tanto porcentaje I1, en este caso, como porcentaje O1. Cualquiera de las dos me valen. ¿Vale? Este número va a cambiar, entonces hay que fijarse muy bien. Así que si yo digo expande la expresión 1, que él lo llama porcentaje I1 y lo dialente, pues efectivamente lo expande. Y fíjense que llega exactamente a lo que llegamos nosotros. Con lo cual tenemos una herramienta rápida para comprobar no el proceso, pero sí el resultado. ¿Vale? Que está muy bien. Para ver el proceso tenemos el foro y ayudarnos unos a otros. Esto, ¿se me queda algo? Sí. Vamos a ver. Voy a minimizar esto y esto también. Bueno, esto lo voy a cerrar. Me voy a volver al curso y le voy a decir dónde está el enlace para bajar el Maxima e instalarlo en casa. Vamos, Yuki. Vale. A ver. Este cuarto enlace que pone adaptación del lenguaje matemático a la informática es importante. Entonces pinchamos en él. Y nos habla sobre cómo traducir matemáticas a el pequeño lenguaje que utilizan los programas de cálculo simbólico. No es LaTeX, ¿vale? Es mucho más sencillo que LaTeX. Es el mismo lenguaje que utiliza, por ejemplo, el Excel o cualquier hoja de cálculo. Y ya iremos profundizando en él, ¿no? Ah, por cierto, aprovecho, iba a decir aprovecho para saludar a mis padres, pero no. Aprovecho para decirles que si cogen el ratón, ¿no? Lo que ustedes saben, si lo ponen encima de la expresión de látex, pues sale la formulita. Y esto es súper importante, ¿ok? Que lo recuerden. Y aquí abajo he puesto el enlace ya al Maxima. Simplemente hacen clic y se lo descargan y lo instalan. No van a tener ningún problema. Y nada, hasta luego.